La protesta social es un derecho protegido por la Constitución. Yo creo que Bernie debería renunciar, porque no es peronista, porque un peronista no reprime trabajadores. Entonces debería renunciar. Me hubiese gustado que se preocupara por buscar formas y alternativas de diálogo para resolver un conflicto que es muy simple, que es reincorporar a los 53 compañeros despedidos, pagar los salarios caídos producto del lockout y respetar los derechos que tiene la Comisión Interna para actuar. Esa es la resolución de un conflicto empezado por una patronal negrera, por una dirigencia que no atiende los derechos y las necesidades de sus propios trabajadores y por una actitud de un segmento no menor del gobierno, entre ellos Bernie, que en vez de pensar en reprimir, deberían pensar en resolver.